Noche del 23 de diciembre, el amanecer del 24, bueno, estaba fresco, pero no parecía que iba a helar. Pero bueno, a la mañana cuando nos levantamos nos encontramos con la ingrata noticia, ¿no? Se quemó todo el maíz y toda la soja. El campo está sobre la ruta 51, en el kilómetro 466, justo donde está el puente del paraje Querandíes, donde está el puente que pasa el ferrocarril, ahí está el campo. Muy nervioso, muy con un poder muy grande. Es tratar de serenarme, pensar, mire, antes de que empiece el 2012, ya perdí todo. Todavía no lo empecé y ya perdí todo. El agrado de que yo todo el sembrado lo saqué con empresas acá locales, al volver ahora en mayo y junio, cuando cosecho el maíz y la soja, devuelvo semillas, herbicidas, fertilizantes. Yo ahora me estaba ir al pueblo y dar la cara con esta gente que no sé cómo... Bueno, decir a ver qué pasó, que me vengan a ver y... No sé, sinceramente no sé. Y cuanto a la producción, he ido otra vez esa producción a la barriga, pero nunca tuve respuesta de nada. Sinceramente lo voy a apretar. Voy a ver si algún muchacho de la rural me puede asesorar en algo, porque las veces que he ido a producción nunca tuve respuesta.